Hola, hola, acá estamos de nuevo. Hoy ha sido un día de lluvia, hemos estado todo el día metidos en la carpa. Aquí estamos a la orilla de... hicimos campamento a la orilla del río Manso. Se puede escuchar ahí la lluvia. Es primera vez que nos toca tanta lluvia, porque en realidad hasta ahora no nos ha tocado demasiado. Mañana continuamos el camino, porque ahora estamos siguiendo la ruta del León hacia Puelo. Es un sendero larguísimo, de más de un día y medio, para llegar al poblado de Correntoso y luego de ahí a Manso, para poder cruzar la laguna Tahuatahua y llegar al pueblo de Puelo, y luego a Puerto Montt para poder juntarnos con mis padres ahí el lunes o el martes. Y ha sido una travesía este camino, porque es un sendero sinuoso y bastante, ahora va a ser bastante resbaloso, y mañana nos toca lluvia, así que mañana igual seguimos caminando con lluvia. Estamos un poco aburridos hoy día porque hemos estado todo el día encerrado en la carpa, pero también es bueno porque sí he podido descansar de los pies, porque yo los tengo molidos con ampollas, así que estamos súper. Se puede escuchar la lluvia.